¿Dónde está la mochila con tus cosas? El coronel Prado dice que la traías en la camilla. Buscala. Soy el coronel Zelnich, ¿entendés? Y a mí no me vas a hablar de esa manera. ¿Coronel? Eso te digo. ¿Estudiaste en Fort Bragg o en Panamá? ¿Qué decís? Sí, ¿dónde seguiste carrera? ¿En qué base te instruyeron? ¡Yo soy boliviano! ¿Qué vas a hacer, boliviano? Vos y tu Ranger estuvieron más tiempo en Norteamérica que en Bolivia. ¿Pero cómo te quedan agallas para contestarme así? ¿No sabés que tenés las horas contadas? ¿Ya te llegó la orden de la CIA? Solo te queda una oportunidad de salvarte. Y espero que no la vas a desaprovechar. Decime dónde quedaron de reunirse con el resto de tus compañeros y no te pasará nada. Te faltan cojones.